www.lavoxpopuli.com, fortaleciendo la información popular al servicio de las comunidades y por la defensa del territorio. Buenas noches, aquí Luisa Maldonado desde La Voz Populi para contarles un poco de lo que he escrito. Empezaría con plantear una ruptura de la realidad pasada y actual para darle paso a una estructura distinta y ideal. Hablaría del arte para amar al otro, de la importancia de formadores que ilustran, instruyen, crean, edifican saberes y generan desde una perspectiva cambios significativos. Si yo pudiera cambiar el mundo, mi alianza está en la sonrisa de aquellos que creen que no es una utopía y aspiran con el corazón transformarlo y el dictamen impuesto de esta Colombia. De la Gran Metrópoli. La Voz Populi de la Gran Metrópoli.